sexualidad, si la vergüenza. Bien, tomamos contacto, vamos a tomar contacto ya mismo con la legislatura porteña. Comenzó la conferencia y la primera audiencia. Varios años, las organizaciones sociales, colectivos populares, que se enfrentan a los distintos aspectos de la privatización de la ciudad, de la enajenación de la ciudad, han venido realizando distintas iniciativas para defender cada uno de sus derechos, y han habido incluso articulaciones de estos colectivos que han generado importantes movilizaciones en estos años. El proceso de juicio de las corporaciones surge justamente de la vinculación de un conjunto de organizaciones sociales, políticas, culturales, que recuperamos también una experiencia que fue la de el juicio a las transnacionales, el juicio ético popular a las transnacionales, que se realizó en el 2011 contra un conjunto de transnacionales que enajenan también los bienes comunes, entre ellos algunas que hoy están en boca de todos, de todas, como Monsanto, la Barricol, ¿no? y distintas transnacionales. Quiero decir que entre quienes convocamos a este juicio ético y popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires, como ven, es un proceso, no es un acto que se comienza y termina en cada una de las audiencias, estamos la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo por la Igualdad, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Artistas del Borda, PAN del Borda, Movimiento Popular Latinoamérica en Camino de los Libres, Laboratorio de Políticas Públicas, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, Regional Capital Federal, Equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía, Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, la Asamblea del Parque Centenario y COB La Brecha. Nos llegó también adhesiones en el día de hoy, y veremos de charlar, porque está abierto el proceso, sobre todo en el terreno de los testimonios, de las denuncias, e incorporar las palabras, pero nos llegó de Marea Popular, de Hijos del Pueblo, Corriente Unida Sur, Clelia Bonchos, de Pueblo San Agustín Balcarce. Acá no. La primera. Manada Cultural. Y, perdón, Manada Cultural en Movimiento. También quería comentar que integran el Tribunal Ético Popular y van a ir rotándose en las distintas audiencias y después confluir en la construcción de una reflexión común que tenga el formato de una sentencia. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Osvaldo Bayer, escritor, Vicente Cito Lema, escritor, abogado de derechos humanos, Germán Schiller, periodista, Enrique Viale, que ya hoy nos está comunicando, acompañando, Liliana Daunes, comunicadora feminista, Gabriela Mazú, escritora, Maristela Esbampa, socióloga y escritora, y Alberto Saba, del Frente de Artistas del Borda. Propuestas es que, después de cada audiencia, con los testimonios que están abiertos, como decíamos, a que se puedan incorporar todavía más reflexiones, se pueda ir construyendo una sentencia común. Nos dicen también que adhiere la radio La Retaguardia, que además está transmitiendo en este momento en directo este encuentro y esta sesión. Le voy a pasar a Jonathan Valdivieso, que es el coordinador de la Fiscalía, del trabajo de las Fiscalías Populares, para que comente un poco y también dé lugar a que los compañeros, compañeras que quieran comentar, presente el trabajo que están haciendo las Fiscalías. Buenas tardes. Bueno, estamos dando inicio a un proceso de juicio ético y popular, precisamente por la referencia a la ética. Queremos que estos procesos tengan la rigurosidad científica y de investigación necesaria para que nuestras denuncias y reclamos sean serios y sean considerados como parte de las luchas que tenemos cotidianamente en la ciudad de Buenos Aires. Y también el segundo eje es que queremos que estos juicios sean realmente populares, que intervengan la mayor cantidad de afectados y víctimas por estas políticas urbanas de las corporaciones que aquí denunciaremos. Y que esta participación se dé tanto al momento de la investigación, colaborando con los equipos de fiscales que están investigando actualmente a distintas empresas, finalizando las investigaciones, como también participen en las audiencias, dando sus testimonios, brindando la documentación necesaria, que brinde la documentación, la información, para que los integrantes del tribunal puedan dictaminar todo el proceso, la culpabilidad o no de estas empresas en las políticas urbanas que nosotros estamos denunciando hace años. Este proceso de juicio ético y popular lo hemos organizado a través de varias audiencias que se van a realizar en distintos lugares de la ciudad, lugares emblemáticos en lo que han sido la lucha en estos últimos años. Estos lugares que luego cada uno de los integrantes de los equipos fiscales de cada audiencia va a detallar un poco con mayor concreción, son lugares donde se han dado las principales luchas, como ser el Parque Interamericano, el Parque Centenario, el Parque Lezama, el Hospital Borda, la estación de trenes de 11, y en este caso, que sería la primera audiencia aquí en la legislatura, donde a fines del año pasado se ha dado una discusión fuerte por qué tipo de ciudad y qué tipo de construcción de ciudad nosotros deseamos y cuáles son las que las corporaciones definen, que fue conocido con este pacto PROCAR, un conjunto de leyes discutidas y muchas de ellas sancionadas a pesar de la protesta y movilizaciones fuertes que se realizaron a fines del año pasado. Estas audiencias, como comentaba un poco Claudia, tienen distintas instancias. Incluso la audiencia de hoy, una primera parte donde el equipo de fiscales realizará la presentación de su investigación, donde demostrará o tratará de demostrar cuáles son las distintas políticas que estas corporaciones llevan a cabo en la ciudad en detrimento de la calidad de vida de los porteños, y una segunda instancia referida a la participación de todas aquellas víctimas, asambleas, organizaciones que quieran manifestarse cuál ha sido su relación con respecto a estas corporaciones, o que quieran brindar mayor información y críticas a sus políticas. Y con posterioridad, estas audiencias van a demorar alrededor de 2 meses, y a mediados del mes de noviembre estamos calculando que el tribunal, con la información brindada en todas las audiencias, va a dictar sentencia. Y este es el proceso que nosotros estamos anunciando hoy, que esperemos que sea apropiado por todas las organizaciones, apropiado por los vecinos, sean considerados un ámbito de participativo de instancia más que fortalezca nuestros reclamos en cada una de nuestras luchas. Bueno, paso la voz a los integrantes de los otros equipos fiscales. Bueno, mi nombre es Maxi Maldonado, vengo en representación de los fiscales del Parque Centenario. Nosotros vamos a hacer el juicio a la empresa Salvatore Sociedad Anónima, que es la empresa que da el servicio de mantenimiento no solamente en el Parque Centenario, sino en gran cantidad de espacio verde y público dentro de la ciudad. Esto va a ser el 19 de octubre. En el Parque Centenario, el lugar va a ser a confirmar, pero va a ser en la entrada del mástil seguramente. Hola, soy Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social. Vamos a estar, bueno, en minutos avanzando sobre este gran pulpo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es IRSA, ¿no? Si se quiere, la nave insignia del capital concentrado, especulador y proclive a tender lazos, fuertes lazos con los diferentes gobiernos, y vamos a estar un poco analizando su política, su historia y las consecuencias de su accionar en el ámbito de la ciudad. Bueno, yo soy Paula Ressels y soy fiscal de contra Ayira y Urbasur. Esta audiencia se va a realizar en el Parque Indoamericano el día 9 de noviembre. Se va a hacer la última audiencia antes del veredicto. Y bueno, estamos en un proceso, como decía Claudia, de recabar información y de concientizar y buscar dentro del barrio y la comuna quiénes son los que van a ser testigos en este juicio. Bueno, en este caso, en representación del equipo de fiscales que está investigando y denunciará en su oportunidad a la empresa Riva, esta audiencia se va a llevar a cabo en el Parque Lezama. Hemos elegido la empresa Riva por sus relaciones y su participación en todo lo que tiene que ver en los grandes negociados de las empresas constructoras en las obras públicas, no solamente por los sobreprecios y la constante redeterminación de precios que realizan estas empresas, sino también porque participan en la mayoría y en las obras más importantes que realiza la Ciudad de Buenos Aires en forma autoritaria, como por ejemplo la reforma que se hicieron en el Teatro Colón, las obras de transporte por el Metrobús en el corredor 9 de julio. Así que esta audiencia se va a realizar el 2 de noviembre en el Parque Lezama. Vamos a pasar a Germán Schiller, que va a hacer unos comentarios también. Bueno, muchas gracias. Muy breve. Obviamente quiero destacar el honor que es para mí haber sido designado para participar en este tribunal ético contra las corporaciones. Por mi actividad periodística, por mi militancia o por lo que fuere, tuve oportunidad en los últimos tiempos de hacer algo que yo nunca había hecho, que es mantener contacto con jueces, fiscales, abogados, por distintas razones, siempre por tema de militancia, siempre por tema de los derechos humanos. Y sin ir demasiado lejos, ayer tuve oportunidad de presenciar la apertura al juicio al comisario Espósito, que participó y que está demostrado en el asesinato de Walter Bulacio. De pronto me encontré con algo que uno lo ve con frecuencia en la justicia argentina. Están tratando de convertir a la víctima en victimario. El abogado defensor del comisario, que es un conocido hombre de la derecha argentina, Argibay Molina, chicaneó todo el tiempo a la madre, a la gente, al campo popular. Entre otras razones, quiso decir de que en realidad el culpable es el chico y la madre que lo dejó ir al recital de los Redonditos de Ricota. Entonces yo, ¿por qué digo esto? Porque quiero destacar la diferencia de lo que es un juicio al sistema de un juicio ético popular como el que hay acá. Si hacemos esto, y esto me hago cargo de lo que digo, a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, si hacemos esto es porque no hay justicia en Argentina. La justicia está al servicio de los ricos, está al servicio de los poderosos. Lo que vamos a tratar de hacer acá es un juicio real de investigación de una de las lacras que corroe el arma argentina, que son las corporaciones. IRSA es el Monsanto de Buenos Aires, IRSA es el Abarri Gold de Buenos Aires, allá por el tema de la contaminación ambiental. De paso, toda nuestra solidaridad con los compañeros que en este momento están bloqueando la entrada de Monsanto, tratando de impedir que Monsanto haga lo que quiere hacer, que es contaminar, saquear el medio ambiente. Entonces, bueno, en resumen, es un honor para mí estar acá. Muchas gracias. Sí, agregar que va a haber otra audiencia que hoy no está el fiscal presente, que se va a hacer en Plaza 11, va a ser contra las corporaciones, la corporación de Rogio y contra Sirigliano, y leer la convocatoria para que sea ya de todas, de todos, y después vamos a pasar un pequeño video que también es convocante a este proceso. La convocatoria dice así: movimientos populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y educación popular, radios comunitarias, activistas feministas de derechos humanos, estamos promoviendo la realización de un juicio ético y popular a las corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires, inspirados en los juicios éticos y populares a las transnacionales, realizados en el año 2011 como parte del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente. Quienes venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional y con la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos. En los últimos años se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo y también su articulación. Y por otro lado, en la denuncia de las distintas modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta. Hemos denunciado que el modelo, tanto en la ciudad como en el país, representa la concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes, el extractivismo que reproduce una política de saqueo neocolonial, la sojización del campo, el control represivo de la población y el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las relaciones, como modalidad para ganar voluntades para proyectos del gran capital. Argentina es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se ejemplifica en la cordillera de los Andes, con la mega minería y la entrega a la Barrick Gold, en el campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos, que afectan la salud de la población también en las ciudades, y la expansión del agronegocio, que beneficia a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc. En la explotación petrolera, con los acuerdos realizados con transnacionales como Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza. En la ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada, apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad, en la construcción de redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas del saqueo, en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que se extiende el agronegocio y en general en la organización colonial capitalista y patriarcal del territorio urbano de acuerdo con un modelo mal llamado de desarrollo que es el que hoy domina en nuestra América. Si nos preguntamos, ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes no caben en el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación? ¿Quiénes acceden al espacio público y quiénes no? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos? ¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren por causas evitables? Si nos preguntamos estas y otras preguntas sobre la vida cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se benefician de la ciudad, de sus negocios, de su mercantilización. Las grandes corporaciones ligadas al poder político y también quiénes son los sacrificados y sacrificadas, el pueblo pobre. Entre los ganadores que en estos años se han llenado de superganancias, nos encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la ciudad. El gobierno de la ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización del suelo sin concebir al suelo urbano como un bien común, estratégico, social, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y culturales para el conjunto de la ciudadanía. Frente a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que necesita el consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una lógica diferente, la del buen vivir en la ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población y en general la satisfacción popular en torno al hábitat, la vivienda y el ambiente estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra por sobre y más allá del capital. Por eso decidimos llevar adelante este juicio ético popular a las corporaciones de la ciudad de Buenos Aires. En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial y patriarcal, antes que el cuidado de las personas, las poblaciones, las generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve. Sostenemos que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a una vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino también el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, en un espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación y no la destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos en la naturaleza. Esto, saltando algunos párrafos, es la convocatoria, y ahora lo que vamos a ver es la convocatoria a través de un pequeño y corto video. ¿Sí? Bueno, ahí leyendo la apertura, el comunicado de la apertura, el documento de la apertura, Claudia Corol. Y ahora vamos a ver un video por radio. ¿Quién te muestra video por radio? Ayuda a todo el mundo, así que podrías aparar iniciativas que construyan viviendas, por más que sean viviendas no para la gente necesitada, sino para otra gente que puede pagarlas, pero genera trabajo, o sea, hay que lograr que la sociedad crezca para poder distribuir la riqueza, ¿no? Si no, no hay nada que distribuir. Sobre la votación del proyecto IRSA, que está manipulado por el kirchnerismo y el macrismo para poder iniciar ese proyecto multimillonario pensando en todos los ricos que hay en el país. Ahora, ustedes venían reclamando que se urbanizara el barrio sin tener respuesta. Ahora la ciudad está obligada y, sin embargo, ya advirtió que se va a resistir. Y eso se debe al desconocimiento del señor Larreta, ¿no? O sea, y uno más, o sea, para agregar algo más, lo que pasa es que él tiene un hermano en IRSA, que es el gerente de asuntos institucionales. O sea, ¿qué más le puedo pedir a él si la presión inmobiliaria para sacarnos de acá es del grupo IRSA? De este desarrollo que tiene primero una inversión privada muy importante, donde el Estado va a estar asociado en tierras que hoy no tenían ningún uso, pero que tienen un valor incalculable y que estamos ofreciendo a los desarrolladores urbanos privados. No es nuevo, tenemos participación en importantes desarrolladores inmobiliarios como IRSA, como Consultatio, en el Nordelta, no estamos proponiendo nada nuevo. Siempre es mucho más lindo construir que destruir, y si lo podemos hacer juntos, mucho mejor. Lamentablemente ayer a las 3 de la madrugada aproximadamente presentaron en la agenda para empezar a discutirse hoy en la legislatura la rezonificación de la Costanera Sur, en donde obviamente entra la Villa Rodrigo Bueno y la Dirección de Vías Navegables, y la verdad nosotros lamentamos que los legisladores traten estos temas así tan livianamente, sin tener en cuenta las funciones que cumple la Dirección Nacional de Vías Navegables, que está en la isla de Marchi, y sin tener en cuenta la gente que vive también en los alrededores. En realidad, la idea es darle luz verde a la ciudad gótica, a la ciudad del futuro, a la ciudad de los negocios, y a la ciudad para poco, en detrimento de mucho. Por eso estamos aquí. Y porque ellos abren unas compuertas que sacan el agua para afuera, unas bombas, que salen el agua para afuera. Entonces, al momento de abrir tantas bombas para acá, se inunda todo el barrio en menos de una hora. Cuando no estaba, esto era un monte. Entonces, cuando llovía, el agua no venía, porque la paraban las plantas. Hubo una señora muerta. Eso no se le perdona a nadie. Ni a lo del Don, ni a lo de Mac, ni a nadie. Que el gobierno de la ciudad, de Nación, de Sirsa, del Dot, de la Mar en Coche. Antes lo están, porque los que estamos viviendo acá son los dos. Estamos paseando por algunos de los conflictos que se verán reflejados en estas audiencias. Popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y ya se viene la primera audiencia pública. Bueno, para dar inicio a la audiencia, vamos a comenzar con la presentación de la Fiscalía Popular contra IRSA. Posteriormente participarán en su intervención algunos testimonios de asambleas y vecinos. Hay un listado de personas inscriptas. Este listado está abierto para todo aquel que quiera participar. Luego se comunica con algunos integrantes del equipo para sumarse a la lista. Y con posterioridad... abriremos a preguntas, si hay personas que quieren hacer preguntas a la Fiscalía o algunos testimonios que se presenten. No lo hacemos ahora por falta de tiempo, pero luego de la presentación de la Fiscalía y de la intervención de los testimonios, quedará la posibilidad de hacer preguntas. Comienza ahora sí la audiencia propiamente dicha. Con el juicio en esta primera instancia a la empresa IRSA. Va a arrancar la Fiscalía. Bueno, vamos a intentar resumir un poco las dimensiones de la corporación de la que estamos hablando. No es sencillo. Las ramificaciones que tiene el grupo IRSA son enormes. Anoche estuvimos con un grupo de compañeros del colectivo hasta las 4 de la mañana preparando un poco esta presentación y seguíamos descubriendo cosas nuevas de IRSA. Muchas no entraron acá, lamentablemente, porque es muy escueto el tiempo, pero esperemos que esta sea una síntesis para tomar dimensión de la envergadura que tiene este desarrollador inmobiliario y vamos a analizar algunas de sus características del modo en que opera. Es el legislador, el ex legislador porteño, el legislador mandato cumplido, Facundo Di Filippo, que está allí representando a la Fiscalía del Colectivo por la Igualdad. Avancemos. Bueno, el origen. Empresa que nace en 1943, el primer dueño de esta empresa es el abuelo de... Perdón. ¿Qué? No, no sé. No. Del abuelo de Elstein Isaac. Es una empresa que se dedica al desarrollo inmobiliario, una empresa de mediana escala, empieza a tener preponderancia, pero el gran salto lo da, obviamente, en la década del 90. En la década del 90 toma el control Eduardo Elstein con Marcelo Mindlin, ambos se asocian en IRSA, toman la batuta de esta empresa, por los vínculos que tenía Elstein a nivel internacional como la comunidad judía, consigue el apoyo de Soros, este magnate internacional. Es importante marcar esto, es obviamente pleno periodo neoliberal, globalización, capitales que empiezan a ingresar al país, a posteriori de la ley de reforma del Estado, cambia un poco el accionar, digo, hasta la década del 80 las grandes constructoras a nivel nacional hacían emprendimientos específicos, emprendimientos que no se denominaban de gran escala, se hacían un promedio de 5 torres de oficinas al año, y obviamente con esta reforma del Estado y con la volatilidad de capitales internacionales empiezan a ingresar a través de IRSA a nuestro país. Es una empresa que posteriormente cotiza en bolsa. Obviamente empieza a adquirir importantes extensiones de tierra en el ámbito de la ciudad, a copiar, ¿no?, un recurso esencial, básico. Es importante remarcarlo, cuando estuvo Elstein en este mismo salón, podríamos parafrasar a Chávez y decir que hay olor a azufre, en este mismo salón dijo que ellos podían esperar con los desarrollos inmobiliarios, que podían esperar hasta 50 años, que ellos no tienen apuro. Para algunos desarrollos no tienen apuro, y esto habla un poco de la estructura especulativa, de la concentración de la tierra, y de esperar vientos más favorables con algún poder amigo. Avanzamos. Cuando mencionábamos y empezamos a analizar a IRSA, esto de que en la cordillera está Barrick, Monsanto en el campo, es así, pero también IRSA está en la cordillera y también IRSA está en el campo. Tiene un emprendimiento en el norte de Chile con una minera australiana, Diamond Rose. Lo deja muy claro en entrevistas que le hacían al propio Elstein, que es una forma de acopiar reservas, porque es una mina de oro, ¿no?, y mantener sus reservas bien custodiadas en ese material. En el campo, IRSA tiene Cresud. Cresud es un monstruo, tiene 500.000 hectáreas en el país, ha comprado y es socio de otras empresas en toda Latinoamérica, y obviamente es una de los, aparte de cientos de cosas que no podemos enumerar, pero tiene producción de ganado, una gran cantidad de desarrollo allí. Vamos a abocarnos específicamente en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. IRSA obviamente es propietaria de la gran mayoría de los centros comerciales en el ámbito de la ciudad, los más exitosos. Es el caso del Abasto. Bueno, vamos pasando rápido esto. Alto Palermo, Alcorta, Bullrich, el Design, el DOT. Lo pasamos rápido porque después nos vamos a detener igual en algunas de las características de esto. O edificio de oficinas, que es otro de los grandes rubros, el rulero, bueno, la torre de Microsoft. Avancemos. Las características. Hoteles también, ¿no?, un desarrollo muy importante, el Sheraton, el Yao Yao, el Intercontinental, centro de búnker del Frente para la Victoria en todas las elecciones. Edificios de vivienda, las torres, ¿no? Esto es la zona del Abasto, esta es la torre frustrada de Caballito. Desarrollos, tienen el Country de Abril, tienen el Country del Encuentro en Zona Norte. Este es el Museo Renault. Reserva de tierras, esto es importante, lo que es la ex Ciudad Deportiva de La Boca, 70 hectáreas, que está en trámite parlamentario aquí. Un desarrollo que por ahora no tomó demasiada importancia, por lo menos en la forma de encargarlo por parte de las organizaciones, que es Puerto Retiro, que está ahí latente también, que no lo han presentado en este paquete del pacto ProK, pero que en cualquier momento van a empezar a avanzar. El banco hipotecario, que se lo ha quedado IRSA de manera fraudulenta. Cuando el banco fue a la quiebra, terminó pagando un monto irrisorio y después terminó contratando deuda que jamás pagó para pagar al capitalista amigo que fue Soros, a quien le devolvieron los 700 millones que costó el banco hipotecario.

y también hay una modificación de zonificación en el medio. Cuando fue adquirido el terreno, tenía una zonificación que le daba una altura, lo reservó IRSA, esperó las condiciones, le englobaron, le generaron más altura para el desarrollo y después intentó construir con esa altura. Eso obviamente es ilegal, el Estado debería haberlo obligado a la empresa a construir con la altura original por la cual compró el terreno y estamos, hoy siguen paradas, por suerte, esas obras. Relación con los gobiernos. Bueno, la relación con los gobiernos está claro que es muy fluida. Esta es la legislatura, este salón, con este presidente aquí, debatiendo, defendiendo el proyecto de solares de Santa María. Catalinas Norte, esto en realidad está mal el nombre. Esto fue también, digo, eran terrenos que tenía el Estado de la ciudad, subvalorados porque ahí había un estacionamiento que se pagaba poco canon y por otro lado una estación de servicio que también pagaba muy poco canon y decidieron, sumando las voluntades como las suelen sumar en esta legislatura, que es con prebendas a los bloques de la oposición, conseguir los votos necesarios para terminar destinando tres predios allí, que creo que uno lo ganó IRSA, otro Consultatio y el tercero Cristóbal López. Puerto Madero, bueno, Puerto de Madero obviamente es la insignia de IRSA, ¿no? IRSA sigue siendo un gran tenedor de muchos predios allí, el DOC 2, el DOC 4, el DOC 5, el DOC 6, un nuevo desarrollo que creo que se llama DOC 13, en fin, siempre ha tenido un gran aliado en el Estado que ha generado, obviamente, esta especulación inmobiliaria en la década del 90, creando la Corporación Puerto Madero, que, entre otras cosas, es la corporación que quiso, en su momento, planificó un desarrollo también promovido por Soros para avanzar sobre las playas ferroviarias de Retiro, sin darse cuenta que allí existía la Villa 31. Obviamente el Pacto Procá, ¿no? Los dos Estados se han puesto de acuerdo, son antagónicos, enemigos públicos, pero a la hora de los negocios se han puesto totalmente de acuerdo. Consiguieron los votos necesarios, entre gallos y medianoche se aprobaron la primera lectura, presentándolo, si mal no recuerdo, casi sobre tablas, había un rumor. Este paquete implica, obviamente, muchísimas cosas más que solares de Santa María. Algunas de ellas se han aprobado, como los playones ferroviarios, algunas otras siguen en carpeta, como la isla de Marchi, que ya la vamos a ver, Comuna 8, que se está discutiendo ahora, que hay nuevamente voluntad y se está discutiendo en comisiones, eso es una cosa muy importante a observar en esta legislatura para las organizaciones sociales. Siguen avanzando, obviamente es un periodo electoral y van a intentar hacer lo menos posible visible este tipo de contubernio, pero está latente por debajo y permanentemente. La rezonificación del corredor verde del oeste, el playón ferroviario de Caballito, obviamente estamos hablando de la desafectación de uso que hizo el gobierno nacional, el traslado al ANSES y en los proyectos que se están llevando a cabo y adelante, los concursos de arquitectos que están avanzando, incluso con algún funcionario del PRO presentándose como arquitecto en uno de estos concursos y que están avanzando rápidamente. Bueno, todo esto obviamente vinculado a través de Procrear, que se articula a través del Banco Hipotecario, que se lo quedó IRSA de manera irregular en la década del 90, del cual Elstein es el presidente. Sociedad Anónima, exactamente. Tiene muy bien la corrección. Bueno, Tellerman le dio en su corto gobierno un decreto de zonificación a IRSA totalmente irregular. En ese momento el ex legislador Pablo Failde presentó una acción de amparo y frenó esa zonificación de todos modos irregular. Roberto Applebaum, director de Banco Hipotecario, miembro de IRSA hace muchísimos años, fue el primer presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Yo, cuando Applebaum asume como presidente del Instituto de Vivienda, yo asumo como presidente de la Comisión de Vivienda en esta legislatura. Lo conozco perfectamente. Podría decir que es un inepto, pero más allá de eso, es un gran hombre de negocios. Estuvo puesto ahí con un objetivo político, que fue frenar toda la política de vivienda y poner la tierra, la gran cantidad de tierra del Banco de Inmuebles que tiene el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Es un banco de inmuebles muy apreciado por la especulación inmobiliaria. Ese banco de inmuebles tiene más de 130 inmuebles, muchos de ellos con enorme extensión, que fueron paulatinamente pasándolos a través de un sistema de demandas a otros organismos del Estado para ponerlos posteriormente en el mercado inmobiliario. Bueno, ya lo mencionaba también nuestro compañero Luis de Rodrigo Bueno en su entrevista, que también está acá presente, los vínculos con, ¿no?, de Horacio y Augusto, mucho más favorecido por la genética a Augusto. Este es el decreto, obviamente el vínculo con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, la Presidenta, que nunca escondió, digo, esto vale la pena aclararlo, nunca escondió sus vínculos con los desarrolladores inmobiliarios y específicamente con Einstein. Einstein es un invitado permanente a toda, a cuanta conferencia, programa, presentación se haga. Einstein está ahí y bueno, a favor de ellos es que están avanzando con esto. Está en la etapa de los concursos de arquitectos. Obviamente, posteriormente a eso, viene la etapa en cual el ANSES llama a la licitación para ver quién se queda con estos predios y no dudamos que IRSA va a ser uno de los grandes competidores en ese esquema. Empresas intermediarias. Esto era lo que hablábamos nosotros antes. Como parte de la operatoria es que IRSA compre un desarrollo que comienza otra empresa de menor escala. Es una forma de apropiarse de un desarrollo que posteriormente lo que hace IRSA es o viola la volumetría que le permitía el desarrollo o consigue que el Estado compre una tierra o un desarrollo a mucho menor valor y consigue que el Estado después le modifique la zonificación para incrementar el valor de esa tierra. Es lo que pretende hacer, es el ABC de este negocio y es lo que claramente pretende hacer con, por ejemplo, Solares de Santa María. Hoy IRSA podría desarrollar una volumetría en Solares de Santa María, pero no le alcanza con esa volumetría. Para que la ganancia sea extraordinaria, para que esta ganancia extraordinaria, como yo comentaba antes, que se modifica a partir de la década del 90 con estas grandes empresas que empiezan a contraer o a tener capital financiero internacional, tiene que ser desarrollos no a escala menor, tiene que ser desarrollos importantes, que no hay una ganancia extraordinaria, y esto es lo que pretende IRSA, y por eso Auchan es el caso del Shopping Dot. Arcos Gourmet Sociedad Anónima es el caso del primer grupo empresario que se queda con el shopping de Palermo. Acá es importante marcar una cosa también. Cuando se le da esa cesión en el año 2002, lo que faltaba era una zonificación. Ese predio es un predio que tiene la zonificación UF, Urbanización Futura. Cuando se avanza con el Pacto PROCA, el proyecto de aprobación del playón de Palermo no contemplaba la manzana, o las dos manzanas en realidad, que hoy ocupa este shopping. Llegaba hasta la calle Paraguay. En la primera lectura se aprueba allí, se va a la audiencia pública, audiencia pública escandalosa, porque superponen todas las audiencias públicas, iniciamos acciones judiciales que no fueron tenidas en cuenta, fueron tomadas como válidas, y van a la segunda lectura. En la segunda lectura, que fue a finales del año pasado, entre gallos y medianoche, la legisladora Espaya, que es la presidenta de la Comisión de Planeamiento, levanta la mano y pide incorporar un artículo. Y a las 3 de la mañana incorpora un artículo y le da la zonificación a este shopping, que no fue aprobado en la primera lectura, que no fue debatido en la audiencia pública, que no tiene estudio de impacto ambiental. Obviamente que para nosotros es totalmente ilegal esa aprobación y es un poco el planteo de fondo que tenemos sobre el juicio que todavía tiene el juez, que lo que ya dictaminó por ahora es frenar con la construcción. Esta sociedad anónima también, Santa María del Plata, que fue encabezada por el constructor Gerlach, que se le queda con los terrenos que fueron cedidos por el Estado a Boca. Boca entra en crisis. También lo vamos a ver ahora con la situación de los playones en Caballito y la triste situación del Club Ferrocarril Oeste. Avanzamos. Bueno, ¿no? Como origen estatal, obviamente, la ex Ciudad Deportiva de La Boca, este playón, este shopping, esta extensión de tierra que está en Palermo, que está desarrollando IRSA como el primer shopping a cielo abierto, todos los playones ferroviarios que están siendo entregados. También estatal fue el abasto, que repasando un poco su historia, en la década de... incluso se pensó hacer, creo que un museo allí por parte de la dictadura. Posteriormente hubo una intención de generar un shopping que no consiguieron la zonificación adecuada. El emprendimiento no solamente abarca las dos manzanas que ocupa hoy el abasto, sino que también abarca la manzana del supermercado Coto y la otra manzana, una cuarta manzana, que son las Torres, que también construyó IRSA, que había un planteo en algún momento de conectarlas por un puente, que no pudieron llevarlo adelante. Este es el proyecto de Puerto Retiro, un proyecto que está pegado al Hotel de los Inmigrantes y que está latente ahí. Ahí tienen dos problemas: uno, que la autopista ribereña no fue conectada y tiene un problema de conectividad y de cantidad de automóviles que utilizan el predio, y el otro, un canal de desagote que pasa por debajo, y hay una obra que tiene que hacer AISA y que hasta ahora no la ha hecho. La Rural, acá hay vecinos que son militantes históricos de este conflicto, del cual IRSA se apropió hace muy poco tiempo del 25% por 32 millones comprado a el candidato de Narváez. La Isla de Marchi, esta extensión que todavía no consiguió aprobación legislativa, pero que ya fue llamado a licitación por parte del Gobierno Nacional. Hay tres ofertas, una de ellas de IRSA. Apropiación de espacios públicos. Esta es la plaza que debería haber sido pública en el proyecto del abasto y que obviamente está cercionada. Es parte del shopping, pero ellos aducen que es una plaza de uso público porque puede ingresar todo el mundo allí. Esto es... Camino de Sirga, perdón, sí. Camino de Sirga, que hasta que IRSA se apropia de la tierra del desarrollo de la ex Ciudad Deportiva de La Boca, todos los vecinos que lo deseaban podían ingresar y utilizar el Camino de Sirga. Nosotros, comentario aparte, tenemos un conflicto, una acción judicial, que también salió hace poco tiempo en los medios, porque la empresa Costa Salguero, Telemetrics, sociedad anónima, no respeta el Camino de Sirga allí. Hubo ya un fallo de primera instancia obligando al Estado a llevarlo adelante, y esto es lo que está haciendo la empresa IRSA en este momento, limitando el acceso al Camino de Sirga, que debería ser disfrute de todos. El DOT, que no solamente, bueno, tiene esta aprobación ilegal con otra empresa como cabecera de desembarco del grupo IRSA, sino que también cerciona algunos espacios. Ahí debería haber espacio verde en el frente del shopping para compensación, que nunca lo desarrollaron. Y por detrás del shopping hay una calle que está permanentemente vallada, pero es una calle pública que no hay ningún tipo de acceso allí. Reserva de terreno para la especulación inmobiliaria. Bueno, repetimos algunos casos. Este es el caso de la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Esto que está acá es Puerto Retiro, ¿no? Con esta característica que tiene, que es: me hago de la tierra y espero a que las condiciones se den, espero a juntar las voluntades o a comprar las voluntades necesarias para seguir adelante. Esta es una... Esto es Santa María, ¿no? Puerto Madero. Avancemos. Responsabilidad social empresaria. Esto es un poco, digamos, lo que intenta hacer el grupo IRSA para decir que es un capitalismo humanizado, que no son tan malos. Esa, la anterior era una fundación que lo que promociona es el viaje de jóvenes judíos a estudiar y a conocer Israel. Obviamente la fundación IRSA, que tiene el Museo de los Niños, que en realidad es un gran negocio, digo, cualquiera que va al Museo de los Niños sabe que es muy rentable lo que allí sucede, pero también lo vende bajo la figura de esta acción solidaria. Aprovechamiento de las crisis y de las quiebras de empresas. Esto es muy característico. Hay una entrevista que no pudimos terminar de editar, no llegamos a tiempo, pero va a estar en el informe final que después obviamente vamos a socializar, y es muchísimo más completo que esta breve explicación, que le hace la CNN a Elstein, la CNN en inglés, en el momento que él estaba tocando el botoncito ahí en Wall Street. Ahí él reconoce que su empresa aprovecha las crisis, y que la crisis del 2002, 2001, 2002, fue una gran oportunidad para IRSA, y que había tenido la capacidad de desarrollarse enormemente en el ámbito de la Argentina. Concurso de acreedores en el hogar obrero. El hogar obrero era el tenedor del abasto. Cuando ingresa en el concurso de acreedores, IRSA termina apareciendo ahí comprándoselo. Bueno, el Buenos Aires Design, que nosotros lo colocamos siempre en un informe que hacemos de concesiones de la ciudad, que también, si no lo vieron, les aconsejo que lo busquen, porque es un escándalo las concesiones de la ciudad de Buenos Aires. IRSA se queda con esto en la época de Grosso, cercionan, lo cortan a la mitad, el Centro Cultural Recoleta, destinan toda esta parte, la más vistosa, al desarrollo de este shopping. Desde ese momento hasta la fecha, la empresa IRSA paga 42 mil pesos por mes por todo este shopping. 42 mil pesos por mes. Esta concesión se debería haber vencido dentro del próximo año, en 2013, porque fue por 20 años, del año 93. Hace dos años atrás, el jefe de gobierno saca un decreto donde le prorroga la concesión por 5 años más a la empresa IRSA desde el momento de ese decreto. Fue en el año 2011, había elecciones de jefe de gobierno, tal vez le pidieron cierto compromiso de amistad por si perdía la elección, que le tiraran un poquito más para negociar con el próximo administrador de la ciudad, pero la verdad que IRSA lo logró nuevamente prorrogar esa concesión. El escándalo de la estafa al Club Ferrocarril del Este, con un juez corrupto como el juez Herrera, que termina destituido por el accionar de Marcela Rodríguez y Beinos Smukler en el Consejo de la Magistratura. Tierras que, nuevamente, la historia se repite, después de una quiebra fraudulenta de un juez corrupto, terminan en manos de un desarrollador inmobiliario de estas características. Bueno, obviamente ex Ciudad Deportiva de La Boca tiene que ver también con la situación patrimonial que atravesaba en ese momento el Club Boca Juniors, que lo obligó a desprenderse de la tierra y que termina siendo uno de los objetivos o de los desarrollos más importantes del grupo. Para finalizar, porque ya nos extendimos muchísimo, lo que fueron las resistencias populares al Pacto Procá principalmente, y la resistencia popular, la resistencia vecinal que hacen cada uno de ustedes y muchos otros que no están hoy acá, a cada uno de estos desarrollos. El año pasado... Si recién llegás, es Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad, haciendo de fiscal en el juicio contra IRSA. Nos articulábamos en un espacio que se denominaba Nuestra la Ciudad, muchas organizaciones. Ese espacio convocó a una serie de reuniones para entablar articulaciones con espacios políticos, sindicales, de una lucha común. Fue una lucha muy fructífera. Los resultados son parciales. Uno podría analizar las consecuencias o el hecho fáctico de la aprobación de algunas normas, pero que se han frenado algunas otras, que hay un costo social y político que han pagado los sectores políticos, que hay un costo social que está pagando la empresa, y esto tiene que ver por la manifestación en la cual fuimos reprimidos. Acá hay una compañera que fue golpeada brutalmente también cuando fuimos al edificio de IRSA, acá en la calle Moreno, que tenía más custodia que la Casa Rosada ese día. O la Federal, sí, Metropolitana Federal. Para la legislatura la cuestionaba la Metropolitana, la Federal custodiaba el edificio de IRSA. Ahora sí, bueno, esto era la breve introducción a IRSA. Vamos a, obviamente, a presentar este informe definitivo en algunos días más. Y ahora pasamos sí a la etapa de, tengo entendida, de los testigos, que son vecinos o afectados, representantes de organizaciones sociales, que van a contar más puntualmente cada uno de estos desarrollos. Gracias.